Bienvenidos. Este es su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Mi nombre es Daniel Ospina y me desempeño como pastor asociado en la Universidad Adventista en Medellín, Colombia. Estamos gozosos de poder compartir este espacio tan hermoso con cada uno de ustedes y especialmente esta lección tan especial que nos ha correspondido, que es la lección de la unidad en la adoración. Esta semana estaremos viendo la verdadera y la falsa adoración. Estaremos viendo los motivos de la adoración y estaremos viendo también cómo los apóstoles o la iglesia apostólica tenía costumbres muy hermosas en su programa de adoración. Pero antes de continuar adelante, permítanme y hacemos una oración. Poderoso Rey del Universo, esta lección es una bendición para todos. Sin lugar a dudas, será un motivo de sanidad, de seguridad para cada uno de nuestros amigos. Permite que tu palabra entre como bálsamo en nuestro corazón y seamos bendecidos de una manera muy especial. Coloca, Señor, tu gloria en cada oyente, en cada televidente, que tu nombre sea exaltado en esta hora. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Le doy muchas gracias a Dios por este espacio hermoso que ha sido preparado, pero también por esta lección maravillosa que nos ha tocado compartir, la unidad en la adoración. Durante esta semana vamos a recibir sanidad. ¿Sabe por qué? Porque el tema de la unidad es estar pegados a Dios, es recibir su presencia. Y miren ustedes cómo los apóstoles, en el tiempo de Pentecostés y en el tiempo de su trabajo misionero, pasaron tanto tiempo adorando, buscando la comunión con Dios, porque sabían que en la presencia de Dios y en la búsqueda de Dios hay un motivo especial para gozarnos. ¿Por qué gozarnos? Porque Dios me creó. Gozarnos porque Dios me redimió y gozarnos porque Dios intercede y pronto vendrá por mí para llevarme a su presencia y hacerme gozar en su reino por toda la eternidad. El versículo de la escuela de la lección de esta semana titula: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como ya se ha dicho, el tema de la adoración es el tema que tiene que ver con las decisiones finales en el corazón de cada habitante de la tierra en este tiempo final. Todo ser humano tiene que decidir hoy a quién adorará: al Rey de la verdad, al Rey del amor, a nuestro eterno Salvador, o a alguien que no me dice la verdad, a alguien que es un tramposo y que finalmente me alejará del camino de Dios. Y al elegir a quién adorar, estoy eligiendo también quién va a dirigir mi vida, quién me va a juzgar al final de mis días y a quién le voy a dar cuenta de todo lo que hacemos cada día de nuestra existencia. Adoración me da seguridad. Adoración me dice que pertenezco a alguien. Adoración me da unidad con el Padre, me da unidad con el Hijo y me da unidad con el Espíritu Santo. Se ha dicho muy bien que la gratitud produce no solamente gozo y una nueva producción de endorfinas en el cuerpo humano, sino que las personas que son agradecidas son personas más felices y son personas que viven más tiempo en el planeta. Su vida es un poco más larga, porque la gratitud definitivamente me lleva a sentirme una persona plena, una persona rica, una persona gozosa. Y hay tantos motivos para agradecer a Dios y para adorarle. Agradecerle a Dios por las cosas pequeñas y las grandes. Agradecerle a Dios por su amor, por su salvación, por su perdón, por la iglesia. Agradecerle a Dios por la oración. Agradecerle a Dios por la esperanza del pronto regreso de Cristo en gloria y majestad. Pero vale la pena preguntarnos cómo adoraban los apóstoles y cómo quiere Dios que nosotros le adoremos. Y ahí entran varios elementos. El principal elemento de la oración es el estudio de la palabra del Señor. Quiero insistir especialmente en ese primer elemento, porque en algunos lugares o en algunos países, en el plan de la adoración, hay gente que dedica más tiempo al canto que a la lectura de la Biblia. Y el centro de la adoración debería ser la oportunidad para escuchar la voz de Dios. El segundo elemento que los apóstoles acostumbraban a hacer era pasar tiempo en oración. Porque la oración me pone en contacto con el cielo, me eleva a Dios, me hace oír su voz, me hace entender su plan para mi vida, me enseña el camino, me muestra las decisiones que debo tomar. Qué grato es escuchar la voz de uno que todo lo sabe, que conoce mi futuro, que entiende qué es lo mejor para mí y que cada día me estará guiando. No tengo nada que temer si soy hombre o si hay alguien que es dama que se dedica más tiempo a la oración. Pero un elemento básico en el tiempo de los apóstoles, y es expresado en el libro de Hechos, el capítulo 2 y el verso 46, dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, pero también en las casas, y compartían el pan, la comida, con alegría y generosidad. Parte de la adoración es la comunión. No podemos quedarnos aislados y solos. Hay que buscar el lugar del templo, o la casa, o el grupo pequeño, el lugar donde se estén congregando los hermanos para adorar, y allí rendir adoración, gozo y alabanza a nuestro Dios. Y ahí viene un elemento hermoso, algo que me gusta, y es el partimiento del pan. Qué bueno cuando no solamente nos reunimos un determinado día de la semana, pero nos invitamos a la recepción del Santo Sábado como día sagrado del Señor, o a la despedida del sábado, o nos invitamos unos a otros para comer en la casa de nuestros hermanos y amigos. Esto es básico. Si ustedes miran, hubo momentos especiales en la vida de Jesús donde Él sacó un espacio especial para compartir pan con sus apóstoles. En una ocasión, cuando venían de una pesca y venían desalentados porque no habían pescado nada durante la noche, el Señor les tenía en la playa un pescadito caliente y un pancito también calientito. Y allí en esa reunión restaura a Pedro y produce esa unidad hermosa. Pero también cuando se iba a despedir de ellos, decidió hacer una cena. Y en esa cena especial se gozó en compartir con los apóstoles los últimos secretos del reino de Dios. Hay oportunidades muy bonitas para compartir como iglesia, como hermanos, como familia. Qué rico reunirnos para hacer un picnic, para compartir un almuerzo juntos, para hacer un paseo. A Dios le agrada eso. Y en esos momentos hay acercamiento, hay conocimiento, hay camaradería. Realmente empezamos a prepararnos en la tierra para vivir juntos con Jesús en el reino para siempre. Así que nos encontramos en el próximo segmento para estudiar Adoremos a nuestro Creador y Redentor, junto con ángeles, querubines y serafines, pero también con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nos gozaremos en tener comunión en el reino de los cielos con Jesús para siempre. No te pierdas nuestra próxima lección. Hasta entonces. Bienvenidos de nuevo a su programa, Una Pausa en el Camino. Este es un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Daniel Ospina, pastor de la Iglesia Universitaria Adventista en Medellín, Colombia, y estamos estudiando un tema maravilloso esta semana, la unidad en la adoración. Continuamos con el pastor Luis Ángel Peña, quien amablemente nos acompaña. Pastor Luis Ángel, nuestro tema de hoy, la falsa adoración. ¿Qué esclavitud se vive cuando no entiendo lo que es adoración o a quién debo adorar? Terrible. La falsa adoración es una enfermedad desde el principio de la humanidad. Desde que el ser humano cae en pecado y se separa de su creador, comenzamos a padecer esta enfermedad de adorar lo que no sabemos, adorar mal e inventarnos otros tipos de adoración. Podemos hacer una oración para, para seguir adelante. Por favor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque nos permite seguir hablando de ti, gozarnos en tu palabra, en este tema tan importante que es la adoración. Ayúdanos hoy con nuestros amigos que nos están viendo a entender aún más lo que significa adorar correctamente al Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Pastor Peña, un usurpador, un ladrón quiere ser adorado, pero quiere ser adorado para esclavizar, para libertar. ¿A quién adorar? ¿A quién adorar? Bueno, sabemos que Satanás desde el principio, cuando la Biblia lo presenta como alguien que quiere usurpar el trono de Dios y quiere llamarse a sí mismo Dios y recibir adoración, y se levanta todo este misterio de la iniquidad, de que no sabemos cómo surge, pero surge en el propio cielo, es trasladado ahora a la tierra. Y vemos que en la tercera tentación de Jesús, lo que Satanás le pide de una forma grosera a Jesús es que el Creador adore a la criatura, y no cualquier criatura, lo adore a Él que fue desterrado del cielo, tomándose ese derecho que solamente le corresponde a Dios de exigir adoración. Entonces, el único que merece la adoración es Dios, por lo que ya vimos en los días anteriores, porque Él es nuestro Creador, porque es nuestro Redentor. Y es importantísimo nosotros detenernos en este punto, porque esto genera una comprensión mucho más amplia de cómo nos está afectando los distintos tipos de falsa adoración que hoy hay en la posmodernidad, en el mundo contemporáneo, que incluso está afectando a la iglesia, incluso está afectando a los miembros fieles de años, a la juventud, a los niños, de distorsionar y postrarnos de alguna manera por usar esta metáfora, ante otros dioses o postrarnos ante Satanás? Uno puede ver la esclavitud que vive la gente que eligió mal a quién adorar, porque comienzan probando algo, tratando de acercarse a algo que cree que le va a hacer feliz, pero al rato se da cuenta de que está encerrado en cadenas, y uno escucha a la gente decir, no, yo puedo abandonar esto cuando yo quiera, pero resulta que no, somos atados. Satanás quiere esclavizar. ¿Qué siente una persona, qué puede sentir un cristiano cuando, entendiendo el tema de la adoración, es libre en la gracia y en el poder de Cristo? Y adorar a Jesús, adorar al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia. Es muy fácil hacernos dioses, es muy fácil crearnos imágenes. Somos por naturaleza religiosos y nos sentimos inclinados a buscar en algo, en alguien, en alguna cultura, en una persona, en el trabajo, en las drogas, en la pornografía, en cualquier cosa, hacernos un Dios. Porque claro, necesitamos conectarnos con algo que le dé sentido a mi vida, que le dé trascendencia a mi vida, como decíamos en unos días atrás. Jesús es la respuesta para eso, porque es el único que puede liberarnos. Porque a través de la adoración que nosotros le damos a Él, el reconocimiento, el aceptar que entra a mi vida, a mi corazón, la consecuencia natural es que yo me sienta libre. Y esa libertad es una libertad permanente, no es una libertad pasajera. De 5 minutos de elevación con algo que consumí, o 2 minutos de placer humano, pero que luego se acaba, ¿no? La adoración verdadera al verdadero Dios, a Jesús, el Creador y Redentor, a quien Satanás quiso estropear y pisotear y reclamarle adoración, es lo único que nos permitirá ser verdaderamente libres, porque la verdadera adoración al verdadero Dios produce libertad permanente. Uno encuentra en la Biblia, pastor, una cantidad de cuadros en los cuales Dios liberta a las personas. Uno encuentra un hombre con una legión que se hiere, que se corta, que se lastima, y en cuestión de minutos el hombre está sentado, está vestido y le adora. Una mujer toca el manto de Jesús y en el instante queda. Jesús toca la mano de una niña muerta y en el instante es liberada de ese poder de la muerte. ¿Qué decirle a nuestros amigos hoy acerca de ese poder glorioso de Cristo para libertar? Muchísimo. El poder sanador y resucitador de Jesús, y el mismo que hizo esos milagros hace 2000 años atrás, que resucitó muertos, que sanó gente coja, ciegos, que unió familias, que devolvió a personas de la muerte y que hizo tanto bien que por donde quiera que pasaba ya no había lamentos ni lloros, y todas los lugares quedaban en alegría absoluta porque Jesús pasó por allí. Es el mismo Jesús que puede hacer eso hoy. Y hay poder, porque nosotros no tenemos un Dios que se toma algunas vacaciones. Uh-huh. No tenemos un Dios de épocas, no tenemos un Creador que depende de cómo hoy estemos, así mismo nos atiende. Con Él no tenemos que sacar citas, no tenemos que ir a la secretaria y decirle que tengo una consulta con Él y me la da para 6 meses. No, mi necesidad es hoy. Uh-huh. Y Él dice que yo siempre soy, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y tengo todo el poder para actuar en tu vida. Entonces hay esperanza. Hay esperanza en que ese Dios que me creó, que me redimió, que curó en el pasado, que le devolvió la vida a un niño, a un adulto, a cualquier persona que cree en Él, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy, Pastor Daniel, y hoy, queridos amigos que nos están viendo en este programa tan especial, una pausa en el camino. Ese Dios no para y puede darnos hoy la misma solución que le dio a esa gente en el pasado. Porque Él no se cansa, uh-huh. Él no se detiene. Y si algo quiere hacer Dios en nuestra vida es darnos alegría, darnos sanidad, darnos paz, porque su poder no se agota, no se termina. Pastor Luis Ángel, en el próximo segmento vamos a estar estudiando la adoración en el tiempo del fin. Y hay un poder en la tierra que quiere obligar al ser humano a adorar una imagen y no al verdadero Dios, pero esto ya será con la ayuda de Dios en nuestro próximo segmento, donde habla del mensaje del primer ángel. Gracias por acompañarnos, no se pierdan el próximo tema, les esperamos. Bienvenidos. Este es su programa Una Pausa en el Camino y es un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Yo soy el pastor Daniel Ospina, pastor asociado de la Iglesia de la Universidad Adventista en Medellín, Colombia, y estoy gozoso de poder estudiar con ustedes esta semana este tema tan maravilloso que es unidad en la adoración. Me acompaña el pastor Luis Ángel Peña, quien es uno de los hombres de Dios en nuestra universidad. Y además de la bienvenida, pastor, le pido el favor de que haga una oración para comenzar este tema tan hermoso. Por supuesto, vamos a orar. Dios Todopoderoso, gloria sea tu nombre. Gracias por recibir nuestra adoración. Con corazones humildes venimos delante de ti para pedirte, para solicitarte en el nombre de Jesús, que abras nuestras mentes y especialmente el corazón para recibir este mensaje, para que tu pan, tu palabra, pueda llegar hasta nuestra alma y pueda darnos ese gozo y esa alegría, esa satisfacción de que estamos dándote el mejor lugar a ti, nuestro único y Dios verdadero, como Rey de Reyes de nuestra vida. Amén. Amplía nuestro pensamiento y bendice a aquellos amigos que nos están viendo también y nutriéndose de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Luis Ángel, en la lección para hoy día es una lección tan importante que la menciona con el mensaje de los tres ángeles, especialmente el del primer ángel. Y leo textualmente Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pastor Luis Ángel, qué mensaje tan sorprendente, tan incluyente y espectacular es este, que es mencionado por ángeles en medio del cielo para todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué ese mensaje es tan importante? Y es súper importante, solemne, diría yo. ¿Por qué? Porque hay una palabra en este mensaje de la Biblia, el primer mensaje del primer ángel, que dice: la hora de su juicio ha llegado. Y el juicio es un tema importantísimo cuando hablamos de adoración. No podemos desentendernos del juicio. Pero muchas veces nosotros vemos el juicio como algo que nos genera temor, porque a nadie le gustaría ser enjuiciado, ser inculpado por algo, ya sea porque cometió una falta o porque lo inculparon falsamente. No nos gustaría estar en un escenario de juicio ante la ley, teniendo que enfrentar al fiscal, al ente acusador, al juez, a los testigos, al jurado. Creo que nadie se imagina en esta escena, pero esa escena es necesaria. Y es lo que está diciendo el mensaje del primer ángel, conectado con la verdadera adoración, conectado con que es un mensaje para toda la tierra. Y con ese primer ángel, de ese primer mensaje de Apocalipsis 14, que no significa otra cosa que la iglesia, los santos de Dios, encargados de llevar un mensaje de amonestación a un mundo en el que le debe decir: es que el tiempo se termina, y tienen que poner sus ojos en el verdadero Dios, porque hay un juicio que va a empezar, pero ese juicio es para salvación tuya. No hay que temer, pero debes enfocar tus ojos en el Dios verdadero, para que en el juicio tú seas salvado, porque el juicio se hace por vos. Tú eres la razón de ese juicio, porque necesita Dios, el Creador, cerrar este ciclo. Pero tiene que haber un juicio donde los méritos de Jesús son los que te van a redimir. Su vida, su sacrificio, su muerte, su intercesión, su sustitución en mi lugar, su muerte en la cruz, es la que me va a permitir en el juicio salir bien librado. Pero se necesita prestar atención a esto. Quería reafirmar esa última verdad que usted comparte con nosotros, y es la siguiente: si Jesús es el juez, si Jesús es quien me va a juzgar, entonces lo que tengo que hacer como creyente, como cristiano, es hacerme amigo con el juez. Tengo que establecer una relación estrecha de amistad, de adoración, de gozo con el que me va a juzgar. Entonces no está difícil pasar bien en el juicio del cielo. Porque si Jesús es mi amigo, si Jesús es quien me va a defender, pero yo tengo mi amigo a mi lado y sé que él va a presentar sus méritos, su vida perfecta en mi favor, entonces yo estoy ganado en el juicio del cielo. Pastor, el mundo se maneja por relaciones. Qué bueno es tener amigos, muchos amigos, buenos amigos y en muchos lugares. Usted tiene amigos en Colombia, fuera de Colombia, en otros continentes seguramente. Así es. Y tal vez en alguna vacación se quedó en la casa de algún amigo, seguramente, y pudo pernoctar allí, compartir con la familia. Y usted sabe que teniendo ese amigo en ese lugar, tiene a alguien que lo puede ayudar. Y es una ayuda recíproca, no es oportunismo, pero los amigos nos ayudan a crecer, los amigos nos ayudan a llegar a donde no podemos llegar solos, porque ese amigo me representa a mí, me abre camino que si yo voy solo, nadie me conoce. Ah, tú eres amigo de Jesús, dale para adelante, te abro las puertas, porque a Jesús lo conocemos y Jesús siempre tiene buenos amigos, yo te hago pasar. Eso es lo que sucede en el juicio, porque él es el juez, es el abogado, él es el que me defiende. Su vida es la que se presenta en comparación con la mía, pero que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Por eso la Biblia dice, hijitos, no tengan miedo. Si han pecado, tranquilos. Abogado, juez, tenemos en el cielo, en ese juicio. Pero es importante no olvidarlo. ¿Por qué? Porque si hay una crisis actual, no solamente de falsa adoración, es que Satanás se ha encargado de sembrar en nosotros, inclusive en nosotros, miembros de la iglesia, en el mundo cristiano, que juicio es miedo, que juicio es persecución, que juicio es esconderse, y no es así para nada. La Biblia demuestra lo contrario. Pero pastor Luis Ángel, hay un tema incluido en este asunto de la adoración y tiene que ver con los 10 mandamientos de la ley de Dios y especialmente con un día de reposo que Dios mandó. ¿Por qué en la adoración está incluida la ley de Dios y especialmente ese día de reposo? Y es que tiene que estar incluida, tiene que estar incluida, porque Dios es tan sabio, se anticipa todo, que Él en ese mensaje dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a Aquel. ¿Y quién es Aquel? Que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, lo presenta como el Creador. Amén. Y hay un día, un mandamiento, queridos amigos, que nos recuerda esto. Y hay que partir del hecho de que la ley no es una camisa de fuerza. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Por eso es eterna, no cambia la ley. Los 10 mandamientos de la Biblia. El 4º mandamiento me habla de esto mismo. Me dice, adora a Dios en el día de reposo, el sábado. 4º mandamiento, 7º día de la semana. ¿Por qué? Porque cuando yo adoro a Dios el sábado, pero también vivo un estilo de vida toda la semana, reconociendo a Dios como creador, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, yo creo que tú eres mi creador, el único que lo merece. Yo me decido ser un hijo tuyo. Vuelvo a tener la identidad que tú me das como creador. Día de reposo, el sábado. 4º mandamiento de la Biblia me conecta con esta verdad de juicio, porque hay que adorar a aquel que hizo todo, que es nuestro creador. Gracias. Ya manera de conclusión para terminar. Hay un elemento y es que los seres humanos no es que tanto neguemos a Dios, porque toda la gente dice creer y amar al Señor, pero realmente es a quien adoramos, al verdadero Dios, al Dios que merece toda nuestra adoración. ¿Qué concluir esta mañana acerca del gozo de la adoración como creyentes? Pastor, el tema del gran conflicto, el cierre de la historia de la humanidad para pasar al otro momento de la eternidad con Jesús para siempre, nos lo señala este día de la lección, en ese mensaje del primer ángel. Hay un juicio, ese juicio me debe llevar a enfocarme en Dios como nunca, en tener el gozo de adorar a aquel, porque el problema no es el qué, sino el quién. Amén. La respuesta que más necesitan las personas ahora es de un quién en su vida, y por eso el sábado, conectado con este mensaje del primer ángel, me habla de ese quién, mi creador, el que me hizo, el que tiene un plan para mi vida, el que espera estar para siempre a mi lado. Y eso me da mi identidad, me ayuda a volver a ser parte de su creación y de su creación que va a estar con él por los siglos de los siglos. Gracias, Pastor Luis Ángel. Esperamos encontrarnos. No falten en el próximo segmento. Encontrarnos de nuevo en este su programa, Una Pausa en el Camino. Este es un espacio especial que ha sido diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Yo soy Daniel Ospina, pastor de la Iglesia Adventista en la Universidad en Colombia, y este día me acompaña gustosamente mi querido pastor Luis Ángel Peña. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Daniel. Vamos a hacer una corta oración y pedimos la bendición por este segmento. Padre Todopoderoso, bendice el estudio de tu palabra esta mañana. Bendice a todos los amigos que están conectados con nosotros. Y por favor, enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad aquí, para luego poderte adorar por toda la eternidad. Oramos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pastor Luis Ángel, estudio de la Biblia y la comunión. La vida de los apóstoles fue un ejemplo de vida. Y la iglesia primitiva, especialmente el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 11, dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles eran las características de la adoración de la gente en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles compartieron? ¿Qué hizo que esa iglesia estuviera tan unida? ¿Qué elementos había en la adoración? Y habían unos elementos muy importantes que nosotros tenemos que recuperar hoy, porque pasarlos por alto es perdernos una bendición muy grande. En primer lugar, ellos vivían en comunidad, estaban juntos. Y yo veo en las Escrituras que lo hacían porque todos estaban felices. Jesús había recién partido para el cielo, tenían una misión que cumplir. Era una iglesia encendida, prendida, porque Jesús prometió volver y tenemos que estar juntos. Y cuando uno está contagiado con eso, uno quiere estar con aquellos que están igual a uno porque se enciende más. Entonces estaban en comunidad. Estudiaban la Biblia, la doctrina de los apóstoles, o sea, la verdad bíblica. No se distraían con otras cosas de segunda, tercera mano. Era lo que estaba escrito, la palabra, lo revelado, lo que estaba ya planteado desde siglos. Compartían ese estudio. La oración era importante. Y partían el pan, o sea, compartían. Donde hay alimento, pastor, hay fiesta. Cuando uno abre la nevera, la heladera, el refrigerador y está lleno, uno, ¿qué siente? Alivio en el estómago, ¿verdad? Pero cuando la nevera está vacía, uno se preocupa. Y está a fin de mes y no te han pagado, o la quincena no ha llegado. Pero si está llena la nevera y podemos compartir con otros y hacer un picnic y visitarnos y contarnos y cómo nos fue en la semana, eso hacía la iglesia primitiva. Y de esa manera estaban más unidos. Porque no es solamente que yo crea en el verdadero Dios, adore al verdadero Dios, tengo un estilo de vida de adoración, de obediencia constante, de domingo a sábado, los 7 días de la semana, sino que ahora yo necesito compartir con otro, porque somos seres sociales, Dios nos hizo así. Y la adoración, para que sea una adoración verdadera, completa, integral en mi vida, debe ser compartida con otro. Entonces, estudio de la Biblia, compartir en comunidad, o sea, la doctrina de los apóstoles, compartir en comunidad el partimiento del pan y la oración. Esas cuatro actividades, esa era la atmósfera que distinguía a la iglesia primitiva y que la llevó a estar unida en la adoración. Era un conjunto de cosas, eran varias cosas, no era una sola, pero como parte céntrica estaba el estudio de la palabra del Señor. Y quiero hacer hincapié en esto, pastor, porque hoy en día uno se encuentra con personas que consideran, no, es que en la adoración hay que dedicar mucho más tiempo al canto que a la lectura de la Biblia. O me voy a otro plano y es el siguiente: hay personas que dicen, no, es que hay que hacerle caso a todo lo que mi pastor diga, porque el pastor recibe revelación directa de parte de Dios, cuando realmente tenemos la palabra profética más segura y ella debería ser el centro. ¿No es la Biblia el centro para este tiempo final, la guía y práctica para nuestras vidas? La Biblia, pastor, es central en la adoración. Y hay que, digamos, en cómo lo hacía la iglesia primitiva, de esos cuatro elementos la Biblia sobresale. Porque sin la guía, la palabra, la lumbrera, estamos perdidos. Podríamos adoptar cualquier otra creencia o porque tenemos pedazos de la Biblia, pero no la verdad completa. Entonces, hoy en día podemos caer en el error, sincera o a propósito, sinceramente o a propósito, de quedarnos en las formas. Quedarnos en las formas, tienes que adorar de esta manera, sentado, no te puedes arrodillar, o arrodillado, no te puedes sentar, tienes que cantar en este tono, tienes que ir a tal lugar, hablar con tal persona, creer de esta manera, todo lo que dice esta persona, pero no ir a la fuente principal. Un encuentro con la Biblia, personal, diario, profundo, ese es el fondo, lo esencial, lo que está en el corazón de la adoración. Pero si yo bebo de segundas, terceras, cuartas fuentes y me quedo solamente en la forma, las formas van y vienen. No se trata de una forma o de una moda, se trata de ir a la fuente original, entrar en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios y saber lo que Él de primera mano me está diciendo. Eso es súper importante. Qué rico tener la mente de Cristo, llegar a pensar como Él, entender como Él lo dice. Pero Pastor Luis Ángel, para este tiempo final, viene una cantidad de engaños y de falsificaciones que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué decirle a nuestros amigos? ¿Cómo aprender más Biblia? ¿Cómo centrarnos más en ella? ¿Cómo poder guardar y grabar para no ser engañados en este tiempo final? Sí, varias cosas podemos hacer. A manera de ejemplo, quiero contar algunas cosas. La primera es que nosotros tenemos que reconocernos como seres sociales. O sea, si Dios se siente solo, por decirlo de alguna manera, y quiere estar constantemente con nosotros, Dios nos hizo así también. Compartir con otras personas que tengan también la misma necesidad, hambre de la palabra de Dios, que quieran encontrarle sentido a su vida y crean en la palabra como que allí hay una respuesta para eso, compartir con otros. Pero en ese compartir con otros no es sentarnos a leer la Biblia y nada más de corrido, sino hacer otras cosas en el medio. Dios nos dio la capacidad de memorizar versículos de la Biblia. Tener una palabra constante mientras yo voy caminando por la calle, mientras estoy trabajando. Un versículo que me gustó. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De quién temeré? De nada. Jesús es mi luz y mi salvación. Y tantos versículos lindos en la Biblia que son promesas. Mientras voy caminando, estoy haciendo los oficios de la casa, pegar algo en la nevera. Si estoy allí, las señoras de la casa que están allí con las cuestiones del hogar. Si tengo, por ejemplo, un cuadro, me gusta pintar, por ejemplo. Hay cuadros muy lindos en la Biblia. Yo puedo pintar un cuadro y colocarlo allí en mi habitación, en mi pieza, que me recuerda ese pastor que carga la oveja o ese camino ancho, el camino angosto. Tenemos que conocer nuestras necesidades y cómo me habla Dios. Y son recursos muy didácticos que nos ayudan a llegar a eso. De hacer una llamada telefónica, preguntar. Muchas veces no crecemos y no entendemos la Biblia porque no preguntamos, nos da miedo, vergüenza. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo se te ocurre preguntar eso? Hay que preguntar. Y allí vamos a ir encontrando respuestas en la palabra de Dios. Me gusta mucho hacer hincapié en este día que la adoración de la Iglesia Apostólica estaba centrada en la Biblia, pero que era un compendio de cosas. Qué rico, Pastor, que nuestras iglesias se acostumbraran a reunirse el sábado después del culto para compartir el pan, que pudiéramos reunirnos para orar, que pudiéramos ir juntos a atender a alguien que esté necesitado. Entonces se haría práctica la palabra, porque podemos caer en el otro error de que yo sé mucho y me lo guardo para mí, pero no le está sirviendo a nadie. ¿Cómo hacer hincapié con nuestros hermanos y amigos en este día para decirles, ok, por favor, comamos el pan de vida, pero por favor, compartamos esa delicia con otros? Dar de lo que tenemos, dividirnos, multiplicarnos en otros, no guardarnos para sí, porque el reino de los cielos avanza y crece de esa manera. Nosotros somos cartas leídas, no es lo que decimos, sino lo que hacemos, contagiar a otros con eso que ya vivimos, ir a contarlo, ir a transmitirlo, visitar a aquel que no lo entiende, no lo quiere, no lo cree, e intervenir en la vida de una persona, interceptar su soledad para llenarla de la compañía de Jesús. Gracias, Pastor, por su compañía. Creo que hemos pasado una lección hermosa. Mañana tenemos nuestro último segmento. Estaremos compartiendo con ustedes el tema, el partimiento del pan y la oración. Hasta entonces, los esperamos. Estamos juntos de nuevo para compartir este espacio, una pausa en el camino. Es un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Daniel Ospina, pastor de la Iglesia Universitaria en Medellín, Colombia, y estamos gozándonos esta semana con el pastor Luis Ángel Peña. Y hoy, pastor Luis Ángel, nos corresponde el partimiento del pan y la oración. Es bienvenido, pastor. Quiere comenzar con una oración para que luego nos deleitemos. Bueno, vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias por esta semana tan maravillosa en la que te has revelado aún más a nosotros. Gracias. Nos has mostrado lo hermoso, lo bendecido que es para cada uno de nosotros vivir una vida de adoración, de acudir diariamente a ese Padre, a ese Redentor que tiene un plan para nosotros y que nos dirige cada día con sus bendiciones hasta su presencia. Ayúdanos a terminar en este día, este estudio de la semana, tan lindo que ha sido, y poder cerrar con esa convicción de que somos parte de tu plan, de tu reino, y que la adoración nos acerca más a ti, y que nos construye mucho mejor, y nos hace revelar tu carácter de la mejor manera. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Peña. En la vida de Jesús parece que le gustaba sentarse a comer, le gustaba compartir. Y uno encuentra varias historias en la Biblia donde Jesús está a la orilla del mar y les tiene desayunito a los apóstoles. Y uno encuentra que en alguna ocasión cuando predicaba, la gente ya era de tarde y estaban con hambre. Él dice, no, aquí no puede ser solamente hablar todo el día, vamos a comer una comidita. Y uno se encuentra que cuando se va a despedir de los apóstoles, también prepara una cena, porque no solamente fue el pan y el vino, sino que antes de eso comieron e incluso compartieron un canto de alabanza. ¿Por qué era tan importante? ¿Qué se logra en ese momento de comunión? Se logran muchas cosas, pero antes de eso quiero decir algo. Muchas veces pensamos que la relación con Dios y la relación con Dios en el ambiente eclesiástico, en el ambiente de otras personas, miembros de la iglesia, amigos con los que comparto esa fe, es algo místico, es algo como que es deshumanizante, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué significa eso? Como que caemos en ese error, yo digo, de desprendernos de nuestra naturaleza humana, de aquello que Dios colocó en nosotros, que nos hace necesarios, y que nos enriquece tanto cuando compartimos lo espiritual con aquello que yo diariamente hago. O sea, no podemos separarlo, es una misma cosa. Nosotros no podemos ser adoradores el sábado, el día de reposo verdadero, pero en la semana ser otros. O el sábado soy tu hermano en la fe, pero en la semana si me encuentro contigo, no sé quién, si te saludo, sé, escuchaba nomás. Pero qué lindo es. Y por eso lo enseñó Jesús, y por eso lo hizo Jesús, que nuestras necesidades humanas, fisiológicas, de alimentación, de compañía, de amistad, de encuentro, podamos vincularlo con nuestra relación con Dios. Se potencia. Nosotros no somos islas, somos continentes, somos un solo continente. Cuando Jesús venga, Él dice que va a venir a buscar a su pueblo. Y aunque la salvación es individual, es en el juntarnos, es en el encontrarnos, es en el abrazarnos, es en el integrarnos unos con otros que nosotros más crecemos. Y por eso Jesús lo hizo, y por eso Jesús lo dejó escrito, y yo diría que prescrito también. Es como que hazlo, porque te va a ir bien, porque te vas a enriquecer. Oye, yo no tengo plata, pero tengo muchos amigos. ¿Dónde? En la iglesia. Y ¿Y todos son de dinero? No, pero tenemos el mayor tesoro, la palabra, el Hijo de Dios, es lo que nos enriquece. Entonces es indiscutible que nosotros podamos seguir ese ejemplo, y por eso la lección nos enseñaba en esta semana de cómo el partimiento del pan, el visitarnos, el integrarnos unos con otros, nos hace crecer y nos mejora, nos convierte en mejores verdaderos adoradores. Pastor, lo primero que vamos a llegar a hacer al cielo cuando nos encontremos con el Señor es una cena. Y yo digo que es propicio, porque resulta que yo estoy viendo un poco de personas que nunca conocí, y veo allá a los asiáticos, a los africanos, a los colombianos, a la gente de diferentes, y no me he relacionado con ellos, pero en una cena, ¿tú quién eres? Y estamos comiendo y estamos compartiendo. Así que Dios quiere que aprendamos a compartir espacios en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero la pregunta, ¿por qué? ¿Qué produce la comunión? ¿Qué quiere Dios que logremos en esos espacios, además del estudio de la Biblia, de confraternización como familia? Gracias por esa pregunta, es súper importante. Y sabe, pastor, lo que se produce es sanidad. Amén. Sanidad. Todos vamos a la iglesia con una necesidad. Bendito. Algunos con unas necesidades muy grandes, muy notorias, muy evidentes, y otros que las ocultan por vergüenza, ¿no? Porque les da pena, porque sienten que cómo a él le está pasando eso, siendo que es de familia, conoce, es un líder, tiene una responsabilidad en la iglesia, pero todos necesitamos ser sanados. Y está el principal sanador, que es Jesús. Yo soy tu sanador, yo soy el que te curo las dolencias, yo soy el que restauro tu vida. Pero tu compañero, tu correligionario, tu hermano, tu hermana en la iglesia, también son mis manos, también son mis brazos para ayudar a curarte, para ayudar a sanarte. Y puede ser, y estoy convencido de eso en realidad, de que cuando nosotros, o sea, que la vida de iglesia, como lo hacía aquí la iglesia primitiva en el partimiento del pan, o sea, mezclarnos unos con otros, contribuye a la sanidad de mi hermano. Yo voy a la iglesia porque necesito sanidad, pero puede ser que buscando sanidad yo me convierta en un sanador para el otro. Porque yo viví ya eso que vive esa persona. Y yo sé cómo lo pude superar. Y la puedo ministrar a esa persona, orar por ella, orar con ella, volverme su amigo y sentir a esa persona que no está sola. Hace poco escuchaba a un amigo, un colega, que decía, la soledad es como una lupa. Porque la lupa, cuando yo miro este dedo, sin la lupa veo un dedo, ¿no es cierto? Pero cuando pongo la lupa, lo veo más grande. La soledad es eso, como una lupa, veo mis problemas enormes. Se vuelven de un tamaño y cobran una dimensión gigante. Pero cuando estoy con alguien que me ministra, que me acompaña, que me escucha, que atiende en ese momento mi necesidad, se quita la lupa y toma su dimensión real ese problema. Aparece al final de la lección la palabra intercesión u oración intercesora. ¡Qué grato es eso! Saber que alguien está orando. Qué rico mencionar que este servidor, cuando tiene que viajar en algún vuelo y el día está nublado y está prácticamente amagando bastante lluvia, y yo sé que ese vuelo allá se va a mover, yo hago una llamadita. Hablo con mi mamá, hablo con un pastor amigo y le digo, voy a tener tal vez un viaje un poquito difícil, por favor ora por mí. Y mientras estoy arriba y ese avión se está moviendo, yo siento y puedo entender que allá abajo hay gente orando, intercediendo por mí. Pastor, ¿por qué el Señor quería que o hiciéramos oración los unos, intercediéramos los unos por los otros? ¿Qué beneficio tiene eso? Un beneficio enorme, y es que nosotros podemos ser de diferentes lenguas, nacionalidades, razas, estrato socioeconómico, pero hay un lenguaje que nos une, que es el lenguaje de la oración. Y cuando nosotros entramos en ese lenguaje o participamos de ese lenguaje, hablamos ese idioma, nosotros podemos llegar a ser uno solo, un solo pueblo, unidos en un mismo propósito. La oración, como nada, ninguna otra cosa, hace eso. Interceder por el otro me ayuda a irme también recuperando, sanándome, ¿no? Y descargándome en los brazos del Señor. Pastor Luis Ángel Peña, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, pastor. Ha sido una semana bendecida. El día de mañana los profesores Ramírez y Cañizales están para acompañarnos en el repaso. Esperamos encontrarnos de nuevo en este mismo espacio y a esta misma hora. Que tengan un bendecido fin de semana.